CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. ¿Cómo están? Saludamos a los que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, que nos acompañan aquí en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allá en los controles técnicos. Hablando del Parlamento, ayer estuvimos allí en la actividad que se registró en lo que fue la preparación de la Cámara de Diputados. El Senado no hizo preparación, son menos y se manejan de forma distinta. Estarán asumiendo el sábado a las 2 de la tarde los nuevos legisladores, se sacaron la foto, recibieron los sobres con las acreditaciones correspondientes, hicieron una prueba. Había 66 de los 99, no concurrieron todos. Supongo que los que están más duchos en el tema esperarán para no ir directamente ya a la asunción. Obviamente que sí van a tener que levantar el material. Algunos además tienen sus cambios porque, como decíamos, Bianchi se va al Senado, entonces tiene que entrar un suplente. Gandini se va al Senado y entra Álvaro Viviano. Nifuri se va al Senado y entra Lereté, el ex director del Partido Nacional en AFE, será el suplente de Nifuri. Y Nifuri va a ser el suplente de Delgado, que Delgado se va para Presidencia de la República. Bueno, hay varios cambios y entonces a partir de eso hay una serie de renuncias y de suplencias que se tienen que establecer, que ayer hasta eso también se probó, de cómo es que se hace. Se le pidió además a los legisladores que levantaran la mano. Vimos que, por ejemplo, el Frente Amplio sigue manteniendo el centro de las dos bancadas del centro de la Cámara, porque sigue siendo la bancada más grande, porque el gobierno de la calle Pou tiene su fuerza en bancadas chicas que suman. El Partido Nacional sigue en su lugar, el Partido Colorado también. Más abajo colocaron en dos filas a Cabildo Abierto, abajo del Partido Colorado. Vimos que se mueven todos juntos, andan todos juntos, son de... intercambian con los demás, pero por lo general se mueven ellos todos juntos, los de Cabildo Abierto, y son bastante reacios a hacer declaraciones a nivel de grabación. Si te hablan en off, pero son más difíciles para conseguir que te hagan nota si no tienen las autorizaciones correspondientes. Habrá que ver qué es lo que sucede con ese sentido. No le había gustado en primer, pudimos notar que hubo cierto debate con su vía y algunos de los funcionarios, porque lo habían colocado muy cerca, entre la gente de Ciudadanos y la gente de Vallismo. Y él es solo, tiene su propio sector. Y finalmente lo colocaron donde estaba Fernando Amado, que Fernando Amado estaba solo dentro del Partido Colorado, lo colocaron arriba de todo, en la bancada del Partido Colorado, solo en esa fila, en esa línea. Y hasta que después se fue del Partido Colorado Amado. No queremos decir que su vida va a ser lo mismo, pero digo, está en el mismo lugar, en el mismo asiento que Amado. Hoy a las 9 de la mañana, dentro de poco más de media hora, se estará reuniendo, dentro de 33 minutos, se estará reuniendo en la sede de la Huella de Seregni, finalmente los diputados y senadores del Frente Amplio, para analizar cómo van a llevar adelante las estrategias vinculados a distintos temas, entre ellos la ley de urgente consideración. Gonzalo Sibila, del Partido Socialista, respecto al tema decía lo siguiente. Nos preocupa que este proyecto es un proyecto que coloca al Estado en un lugar básicamente represivo, en un papel de garantizar ganancias de sectores muy poderosos de la población, pero que posterga aspectos económicos y sociales de la intervención del Estado, que son muy importantes para la distribución del ingreso, para la mejora de las condiciones de vida de la gente, y que empobrece, por tanto, la calidad democrática del Uruguay. Eso se ve reflejado en varias iniciativas que recortan participación social, que afectan autonomías de organismos que han sido largamente luchadas por el movimiento popular, y también en aspectos concretos que avanzan en un sentido privatizador y concentrador de la riqueza y del poder en el Uruguay. Esto es la expresión del programa de las clases dominantes del Uruguay, de los sectores que han controlado históricamente el poder en el país. Durante estos años nosotros hemos tratado de redistribuir poder, de redistribuir riqueza, con aciertos y con errores, como decía recién, pero sentimos que viene un programa de retroceso. Nosotros durante la campaña electoral advertimos que tras este mecanismo de proyecto de ley de urgente consideración venía en realidad un programa oculto, un programa que no se había explicitado en la campaña electoral. Hay algunos aspectos que es cierto que fueron mencionados por los candidatos de la derecha, pero hay otros que no. Y hoy nos encontramos con un texto de 457 artículos, muy extenso, que contiene temáticas muy diferentes y que nos parece abusa de un mecanismo express, como es el mecanismo de la urgente consideración, para tratar un conjunto de temas que en realidad vienen a completar un programa de gobierno, ¿no? El Parlamento va a tener poco tiempo y poco espacio para discutir un texto muy extenso y con temas muy variados, algo que nos parece no contribuye con la calidad democrática, con la calidad del debate que tenemos que tener a nivel del Parlamento de la República. Y aparecen dentro de estos temas muy preocupantes, que varios fueron advertidos por nosotros durante la campaña electoral. Hemos estado intercambiando sobre las condiciones en las que se produce también la elaboración de este proyecto. Nosotros somos conscientes de que en nuestros 15 años de gobierno hemos llevado adelante políticas que han cambiado para bien la vida del Uruguay. También somos conscientes de que hemos cometido errores y que hay algunas cosas que vienen planteadas también en este proyecto de ley que se pueden formular así, como están formuladas hoy, porque hay algunas cuestiones que nosotros no resolvimos adecuadamente en esos 15 años de gobierno, y también lo queremos decir porque no venimos a hablar desde la soberbia, ni tampoco estamos instalando un clima de confrontación con el gobierno electo, sino que queremos discutir programáticamente, ideológicamente, lógicamente, sobre ideas y también a partir de un reconocimiento de la realidad. Ahí tenían la palabra entonces de Gonzalo Sibila, representante del Partido Socialista y uno de los negociantes en relación al tema de los cargos. El futuro ministro de Defensa, Javier García, durante la comparecencia de esta prueba también que se realizó de un consejo de ministros por parte de la calle Pou en un hotel de Punta Carretas, volvió a defender la ley de derribo. No explicó muy bien cómo es que se supone que vamos a derribar avionetas cuando los aviones nuestros, como él dice, están vetustos, muchos a veces no tienen combustible, las velocidades con las que se manejan no son las principales, y el territorio uruguayo la verdad no es muy grande, muy largo, a veces una avioneta puede pasar rápidamente por territorio uruguayo sin ser interceptada por parte de las salidas que serían desde Montevideo o Durazno, las salidas de Fuerza Aérea. Y misiles tierra-aire no tenemos y es que vamos a bombardear alguno. Dijo que el presidente de la República es quien va a tener la última palabra en caso de que esto suceda y que es una ley disuasiva. Nosotros queremos en la ley incluir la posibilidad de proteger nuestro espacio aéreo y que de aquí, por seguridad de todos nosotros, no pase que quiera haciendo cualquier cosa. García, ¿quién define el derribo de ese avión? El presidente de la República. ¿Qué mecanismo utiliza? Hay un protocolo, hay conceptos generales que establece la ley. Y después un protocolo que lo va a establecer el decreto, donde hay una serie de pasos. No es que el primer aviador que hay de la Fuerza Aérea se levanta el tronco de tazo. Hay una serie de pasos, negación para el avión clandestino, negación de dar una ruta de vuelo, se le pide identificación, no se identifica, apaga los dispositivos que lo pueden ubicar, es decir, notoriamente es un avión que quiere pasar clandestino, seguramente no está haciendo una tarea legal. Y ahí empiezan una serie de pasos. En la ley brasileña son 9 pasos que se van haciendo simultáneamente uno tras otro y termina en el presidente de la República. Básicamente es una ley disuasiva, es una ley que se hace para evitar que el cielo uruguayo, nuestro espacio aéreo, sea un festín para el crimen organizado del narcotráfico. Los uruguayos tenemos que tener la seguridad que en nuestro espacio aéreo no pasa un avión y tira cargas de droga, narcotráfico y bajo del lugar. Acuérdense el caso de la avioneta en Paysandú hace unas semanas atrás. Bajó la tripulante y dijeron que pensaban que estaban en Bolivia, porque era el ejercicio un poco gripado. García, tanto el control de la frontera como estas modificaciones a nivel de los controles aéreos, ¿van a implicar mayores partidas presupuestales para el Ministerio de Defensa? Van a implicar una mejor gestión de los recursos. Le voy a poner un ejemplo también de estas semanas previas, ¿no? Hubo en una base en Maldonado un robo de combustible de avión, robo de combustible de funcionarios desleales que cometieron un delito. Se dice que después ese combustible llegaba al narcotráfico, no sé si será así, pero era la tesis que se planteaba. En conclusión, robo de combustible. Y por el otro lado, se plantea en otras dependencias que falta combustible. No puede faltar aquello que se está robando en un lugar de la misma dependencia o del mismo ministerio. Quiere decir que vamos a tener que gestionar bien. Ahí tenían a Javier García hablando de temas de defensa. Tuvimos en la conferencia de Lucía Topolanqui en su despacho. Ella va a asumir como senadora. Dijo, tengo la posibilidad de asumir el 1 de marzo, porque ella es vicepresidenta. Pero dijo que va a asumir el 15, lo cual me hace pensar que a partir del 15 será Patricia Ayala la vicepresidencia de la República, porque si ella asume como senadora de la nueva legislatura, deja de cumplir el papel de vicepresidenta. Por lo menos es mi análisis, porque ayer no tuvimos la... Ahora lo estaba pensando, no se lo consultamos. Tal vez lo consultemos ahora cuando vayamos a la huella de Sereni, porque ustedes saben que a las 9 de la mañana ella y todos los senadores y diputados de Frente Amplio se estarán reunidos para analizar todos los temas vinculados a la legislatura que viene, entre ellos la ley de urgente consideración, el tema de los cargos y algunas temáticas más de las que hablamos con la propia Topolanqui. Vamos a escucharla. Primero quiero verlo al proyecto, porque lo que ha circulado hasta ahora es un borrador. Y ha habido una cantidad de sectores sociales, incluso gente de la propia coalición que va a empezar a gobernar, que ha puesto objeciones. Creo que hoy se habían reunido por ese tema. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que viene. No sé a qué cámara va a ser derivado. Y no sé si se va a plantear que se trate en una comisión especial o en alguna de las comisiones existentes. Así que todo eso son signos de pregunta. Y bueno, y como cualquier ley, nosotros vamos a trabajar estudiando el proyecto, haciendo las preguntas que corresponden, escuchando los actores sociales y planteando los aportes o las modificaciones que creamos según nuestro leal saber y entender. Mañana vamos a participar de la reunión en la huella de Sereni a las 9 de la mañana, donde se van a reunir los diputados y senadores frente a Amplio por este sí, tema. Sí, sí. No es solo por este tema. Lo que nosotros vamos a conversar mañana es cómo se planta en la nueva situación la bancada del Frente. Es la bancada más grande del Parlamento, sigue siendo la bancada más grande, pero está en el lado de la oposición. Así que ese cambio hay que monitorearlo de algún modo. Pero bueno, que aunque no haya, justamente, todavía visto usted básicamente el borrador de urgente consideración, ¿considera un camino a recorrer lo que está proponiendo el 15DT, el hecho de llamar al plebiscito, al referéndum, aquellos artículos que podrían tener algún piso de inconstitucionalidad? Yo lo que pienso es que lo primero que hay que discutir es la urgencia. Eso se ha hecho siempre que apareció una ley de esto. Si el texto que viene justifica que sea de urgente consideración o no, eso amerita una primer votación. En algún momento se votó que no ameritaba, y pasó a ser una ley común. Despejado eso, se verá cómo sigue. Así que yo no quiero poner la carreta delante de los bueyes. Lo primero que hay que discutir es si la urgente. Es que es una mayoría simple. Ah, o sea que hoy por hoy la coalición multicolor tiene la mayoría. Si todos los partidos votan, es decir, como se dice. De acuerdo a la proclamación de la Corte Electoral, acá hay 5 partidos. Si tienen un acuerdo de coalición, formalmente no existe acá. El Frente Amplio es una coalición, pero formalmente es una coalición frente a la Corte. Pero es distinto, ¿no? ¿Por aquí, en cuanto a la adjudicación de cargos? Para mí son 5 partidos. En cuanto a la adjudicación de cargos, que tampoco siendo objeto de debate entre el gobierno electo y el que va saliendo, ¿considera pertinente que los cargos a nivel electivo se traten en el poder legislativo y no sean bueno, para el presidente de la República? Nosotros estamos negociando. Tenemos un vocero que es el presidente del Frente, y cuando uno está en una negociación, y esta es una negociación delicada, cuando vayamos avanzando y vayamos acordando de informar, lo vamos a ir haciendo. Hasta tanto no avancemos, no voy a informar nada porque el acuerdo que hicimos... Topolaki, teniendo en cuenta las mayorías y las minorías, en este caso la minoría que queda frente a Afro en relación a esa coalición multicolor política, aunque no esté ante la Corte Electoral, sí. ¿Ustedes van a apostar a la movilización popular en apoyo justamente a la propuesta de ustedes? No, nosotros desde el Poder Legislativo vamos a hacer la función legislativa. Después el Frente Amplio, como Frente Amplio, va a trabajar políticamente y con las organizaciones sociales. Pero estamos hablando de dos ámbitos distintos. Y por supuesto, en la discusión de esos artículos vamos a convocar, sí, a como hacemos con las leyes de presupuesto. Es decir, si finalmente hay que discutir una ley de 400, 300 artículos, eso va a suponer una mecánica parecida a la ley de presupuesto. Y en donde vendrán ministros, pero vendrá la sociedad civil también. Y podrá haber propuestas de cambios, de aditivos, de sustitutivos, y se podrá votar a favor o en contra. Va a ser esa mecánica. Solo que lo que se ve en el horizonte es la complejidad del año, porque una ley de ese tipo va a llevar esos 90 días, después va a entrar la rendición de cuentas, que no va a ser gasto cero, por tanto va a llevar otros 90 días, el presupuesto otros 90 días, y todo, por lo menos a nivel del Senado, en régimen de trabajo de todos los días, porque si no, no dan los tiempos. Entonces la operativa va a ser compleja. Después vendrán las veñas, va a haber que hacer lugar para sesiones, la discusión de las veñas de nombramiento, las veñas de destitución que hay permanentemente en el Poder Legislativo. Yo lo que veo es un panorama que va a tener ciertas complejidades de tiempo. Pero como no sé por dónde va a empezar, porque no hay ningún anuncio de ese tipo, veremos. Y esperemos que de las opiniones que la sociedad civil fundamentalmente ha puesto sobre la realidad, los fiscales, la FUM, otros sindicatos, otras partes de la sociedad civil, lo que ha dicho incluso la propia gente, a los propios integrantes de la coalición en relación a algunos puntos como las modificaciones en el Ministerio de Vivienda, vamos a ver si se recogen o no. Entonces, empezar a opinar ahora sin saber cuál es el texto definitivo tiene una complicación. Pues, pero lo que tan técnico me refiero, ¿no? ¿Usted considera que son cargos que debe decidir el Poder Legislativo? Aparentemente hay un cruce ahí de conceptos, ¿no? Ahí hay tres grupos de cargos. Los cargos del Poder Legislativo y los cargos de los entes autónomos y servicios descentralizados se votan en el Senado de la República, y los legislativos de diputados se votan en diputados. Los cargos de los órganos de Contralor precisan una mayoría especial. Tienen distintas normas. Los directorios de las empresas públicas, servicios centralizados, precisan mayoría especial, pero pasados los 60 días pueden ir por mayoría simple. Esa alternativa no la tienen los órganos. de Contralor, así como no la tiene ni la Suprema Corte ni el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde no, si no se llega al acuerdo con esos votos, se entra por antigüedad. Es decir, que de cómo se negocie esto va a ser un poco la tónica de cómo se va a negociar en el quinquenio. Por eso hay que tener reserva en esta negociación para que salga bien en beneficio del país. Pero respecto, si bien no quería hacer algunas consideraciones sobre la ley de negociación, pero hay algunos artículos, por ejemplo, el tema de educación, que los maestros plantean cuestionamientos a que vaya en este mecanismo, digamos, a que tenga que ser votada la reforma en 90 días. Por eso mismo yo le digo, lo primero que, yo no sé si serán 457 artículos o van a medir menos artículos. De los artículos que venga, hay que analizar si alguno amerita la urgente consideración, si la ameritan todos, si lo ameritan la mitad, un tercio. Eso es lo primero que hay que analizar. Los maestros, yo escuché las declaraciones de ellos, entienden que los artículos del borrador no ameritan la urgente consideración. Podemos estar de acuerdo con ese concepto, porque la urgente consideración nace en la reforma constitucional de la naranja, la del 66. ¿Por qué nace? Porque pasamos de tener un sistema colegiado a un sistema presidencial, y pensando que el presidente podía no tener mayorías para cosas de urgente consideración, se le habilita este mecanismo que es completamente peculiar. Es decir, es una ley que si no se aprueba queda aprobada. Pero es para cosas de urgente consideración. Tiene que justificarse la urgencia. No es una rutina. Entonces los maestros lo que dicen es que la reforma de la ley de educación y de normas de la educación es algo que hay que hacerlo en forma más, con más tiempo, en forma más consensuada. Por eso yo digo, la primera discusión es cuáles de los artículos son de urgente consideración y se va a tener que votar eso. Después vendrá, si quedan artículos para considerar, vendrá el segundo round, ¿no? ¿Con qué mayoría se vota la urgencia en este caso de esos artículos? ¿Qué mayoría se necesita para declarar? No, la es una mayoría simple. ¿En cada uno de los artículos? No sé si se hace por cada uno de los artículos, se hacen paquetes, ¿no? por capítulo, eso es instrumental. El problema es del contenido, ¿no? Es decir, tal norma, ¿qué justifica su urgencia? ¿No? Nosotros no estamos, como el caso de la República Popular China, enfrentado al coronavirus. Allí tienen urgencias. O sea que ese puede ser un camino, digamos, que pueda tomar el Frente Amplio a nivel legislativo de intentar sacar algunos artículos de la ley de urgencia. Es lo primero que hay que hacer en cualquier ley de urgente consideración. Eso se hace siempre. De hecho, ya se ha hecho en el Parlamento eso. Primero se considera, ¿es de urgencia o no es de urgencia? ¿Corresponde al concepto que está estipulado de qué es la urgencia o no corresponde? Por supuesto que, como todas las cosas jurídicas, esto tiene más de una biblioteca, podrá tener. Y bueno, hay que resolverlo. Eso es lo primero que hay que resolver. Yo tenía entendido que para levantar la urgencia se necesitaban mayorías especiales, ¿no es así entonces? Sí. Para levantar, sí. Para levantar la urgencia. Claro, para levantar la urgencia se precisa. Si todos los partidos de la oposición, menos el PERI, que no está en el acuerdo, votan, hay una mayoría simple que impide el hecho, ¿no? Nosotros no llegamos a esa mayoría. De todos modos, es muy bueno que quede en la discusión frente a la población si es realmente urgente ¿O es porque por ahora están los votos y más adelante pueden no estar? Que no es el espíritu de lo que se puso en la Constitución cuando se miró este mecanismo. Dejar constancia, lo que se quiere hacer es dejar constancia, porque para levantar la urgencia, es decir, para que la urgencia no exista, se necesitan mayorías especiales y el Frente Amplio no las tiene. Para votar los artículos de la ley urgente de conciliación, se necesita mayoría simple. Y en este caso, el sector multicolor la tiene. Decíamos hoy de lo de Topolanqui, me estaban confirmando, porque estábamos averiguando, que ella, al asumir mañana la banca del Senado, quedamos sin vicepresidente. Y si a Tabaré Vázquez le sucediera algo, de aquí al primero de marzo, asumiría como vicepresidenta la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, el cargo. Eso es lo que se está manejando, y es lo que se maneja en relación a la pregunta que hacíamos, qué pasa con que Topolanqui, de alguna manera, de en vez de asumir el 1 de marzo, haya decidido asumir mañana sábado 15. Así que Mimbiel, la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, sería nuestra vicepresidenta en caso de que sea necesario, ¿no? En caso de que sea necesario. También mañana a las 4 de la tarde asumen los cargos en el Senado de la República. Y Beatriz Argimón estaría a cargo de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General, pero no de la vicepresidencia hasta el 1 de marzo. Seguimos con la información. En este caso, Tabaré Vázquez participó ayer del Congreso del Zunca en el Platense Patín Club. Dijo Tabaré Vázquez que parte de la democracia que se destaca internacionalmente respecto a nuestro país es gracias al sindicato y al sindicalismo que tenemos y al PIT-CNT. Dijo que parte de la democracia que es, en este caso, destacada por otros países en Uruguay es gracias al PIT-CNT, dijo en este caso en el Congreso del Zunca. Vázquez que dijo que tiene cosas para decir, pero que obviamente está esperando a dejar de ser presidente para hacerla. Dijo, tengo cosas guardadas para decir, que las voy a decir en ese momento. Y destacó al Zunca como un sindicato solidario. Vamos a escuchar lo que decía en el Congreso del Zunca el presidente Tabaré Vázquez. Lo primero entonces, de corazón, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muchas gracias. Me siento profundamente orgulloso del movimiento sindical uruguayo. Me siento profundamente orgulloso de la clase trabajadora uruguaya. Por manifestaciones que vivimos dentro de nuestro país, pero también, como ustedes saben, y como gobernante, como presidente de la República, hemos salido en más de una oportunidad, decenas de veces, a recorrer el mundo, en visitas de Estado, visitas de gobierno, encuentros bilaterales con presidentes o personalidades del mundo, a las asambleas generales de Naciones Unidas, a reuniones de congresos políticos, científicos, sociales, y en cada uno de ellos, en esas salidas al exterior, vemos permanentemente el respeto, la admiración, el mirarnos a los uruguayos como cosa extraña en la región, de parte de esos gobernantes, de parte de esas organizaciones, y reconocer la fuerza institucional profundamente democrática que tiene nuestro país. Y cuando a poco de conversar empiezan a desgranar por qué tienen ese concepto del Uruguay y de su fortaleza institucional, hablan, por ejemplo, del sistema político partidario que Uruguay tiene, que es uno de los más antiguos del mundo y uno de los más sólidos, hablan de la fortaleza del Poder Judicial, de su independencia, de su seriedad. Hablan de la convivencia pacífica y de la proyección internacional de Uruguay, que lucha para que cada pueblo defina su destino y que no haya terceros en discordia que quieran entrometerse en los asuntos internos de otros países. Y en el mismo nivel reconocen lo que es el movimiento sindical uruguayo, uno de los más serios, más responsables, más sólidos y más solidarios que existe en el mundo. Ese es nuestro PIT-CNT, esos son nuestros sindicatos. Por eso nos sentimos profundamente orgullosos de vivir esta demostración. Y en el caso particular del ZUNCA, ayer hablábamos en la sede del PIT-CNT, hoy en este congreso del ZUNCA, quiero rescatar uno de los tantos aspectos que los adornan a ustedes, porque finalmente el sindicato son ustedes. Son las compañeras y los compañeros que trabajan, que desarrollan sus actividades, que defienden sus derechos, que buscan nuevas conquistas legítimas, tantas veces prorrogadas por gobiernos que no tienen en consideración los derechos de los trabajadores. Y entre esas palabras, la que quiero rescatar es la de solidaridad. Ahí tenían parte de lo que decía Vázquez en el Platense Patín Club. Nos quedó Álvaro Delgado, que lo escucharon hoy en el formativo de la mañana, planteado lo del Partido Nacional, pero quedó editado para el mediodía. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en Radio Compaginación, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.